con todas sus letras. Dialoguemos para la igualdad. Un espacio para construir relaciones democráticas entre las mujeres y los hombres. No queremos que sean de nuestra propiedad, mucho menos controlarlos. No queremos dificultarles el acceso a la formación, empleo y que ganen menos que nosotras. No queremos acosarlos sexualmente o que caminen con miedo por las calles. Tampoco queremos oprimirlos, maltratarlos, violarlos o traficar con sus cuerpos. En la Escuela para la Libertad de las Mujeres queremos acabar con la desigualdad y que se respeten nuestros derechos. Aprenderemos teoría feminista, autodefensa, reparaciones para el hogar y arte de la desobediencia. Dirigido a mujeres de 16 años en adelante, estudiantes, activistas, integrantes de organizaciones civiles y población abierta en la capital oaxaqueña y municipios conurbados. Para mayor información, comunícate. Correo electrónico escuela.libertad.mujeres@gmail.com. Facebook, Escuela para la Libertad de las Mujeres. Libre para ser la mujer que quiero ser. Estará de acuerdo conmigo en que cada día se aprende algo nuevo, pero también cada día podemos desaprender costumbres que nos perjudican y lastiman. Escuche como lo dice una compañera feminista, activista y luchadora de Honduras que se llama Marta en su libro Marta, la de la López. Así aprendí, así desaprendí. Aprender y desaprender. No es fácil desaprender. ¿Cómo cuesta? Porque nos han jodido tanto, nos han enseñado a ser dependientas, a sentir alegría cuando nos dan algo, pero ¿a cambio de qué? Se apropian de nuestro cuerpo, nuestros sueños e ilusiones, pero cuando desaprendemos esos roles, aprendemos a querernos y agárrense, cabrones. Y es que desde siempre nos han hecho creer que nos toca, entre comillas, hacer algunas actividades y otras no nos tocan. Pero siempre hay oportunidades de crecer, de aprender y desaprender esto. Escuche otro poema de Marta. Una mujer inteligente es la que se levanta de las cenizas, la que aprende a decir no, la que escucha el silencio de las otras, la que ama su cuerpo, la que disfruta su sexualidad a través del placer y el gozo, la que sueña y lucha por las injusticias, la que aprende y desaprende de los procesos de la vida, la que la enfermedad no la vence, la que ama y la aman, la que es espejo para otras. Como el sol, la luna, el arco iris, donde los colores son sabores para su alma, la que recibe la tibia noche llena de estrellas y al amanecer ve la montaña con su verde y se dice, eres inteligente. Así, con música y poesía, queremos invitarlas a escuchar lo que Areli García, integrante del equipo coordinador, nos viene a platicar acerca de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, que tiene abierta la convocatoria para todas aquellas que quieran seguir creciendo. Nuestro compañero Daniel Niscup platicó con Areli. Tenga a la mano papel y lápiz para anotar los datos. Adelante. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Con Todas Sus Letras. El día de hoy nos acompaña Areli García. Ella es del equipo organizador de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. ¿Qué tal, Areli? Buenos días. Hola, buen día. ¿Nos quieres platicar cómo es que nace este proyecto? Sí, mira, pues sí, ya tiene desde el 2015 que se está llevando a cabo. Lo pensaron mujeres activistas, sociales y académicas de Oaxaca, de la Ciudad de México y del País Vasco. Con una amplia trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y de la disidencia sexual desde la docencia y el activismo social en base, ¿no? El proyecto, como te decía, desde en el 2015 se llevó a cabo la primera y la segunda generación, en el 2016 fue la tercera y para este 2017 se van a llevar la cuarta y la quinta generación. ¿Cuarta y quinta generación? Entonces se divide en dos semestres, digamos. No son semestres, digamos. ¿No? Son 13 semanas lo que dura la escuela, ¿no? Uh-huh. Y la cuarta generación es del 7 de abril al 1 de julio, ¿no? Y la quinta es en julio, a partir de julio. Uh-huh. Para este grupo de mujeres que ya mencionabas, ¿no? Que bueno, es muy importante el asunto de que se juntaron pues de distintas disciplinas para hacer esta iniciativa. ¿Por qué consideran importante que se brinde toda esta información a las mujeres y por qué hacerlo de esta manera en la que lo plantean ustedes? Pues mira, el objetivo principal de la escuela es abonar a la erradicación de las condiciones de desigualdad y la exclusión social, económica, la laboral, la educativa, etcétera, ¿no? Y pues los altos índices de feminicidios, de lesbo, homofobia que vivimos las mujeres en general y en Oaxaca, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividades están programadas para esto? Digo, cada ciclo que inician, pues van integrando, van aprendiendo también de las cuestiones anteriores. Entonces, ¿qué tipo de actividades tienen programadas? ¿Quiénes los van a impartir? ¿Quiénes las van a compartir también sus conocimientos ahí? Sí, mira, durante esas 13 semanas se dan 5 módulos, ¿no? El primero es de formación teórica. Ese va ligado con los grupos de autoconciencia, es decir, los viernes se da la teoría y los sábados nos formamos en grupos pequeños. ¿Para qué? Para aterrizar la teoría, ¿no? Aterrizarlo a nuestras experiencias. Después de esas 5 sesiones de teoría y autoconciencia, sale lo que es autodefensa. Y después se divide el grupo, ¿no? El grupo, la generación es de 40 mujeres, entonces se divide en 20 y 20, para tomar lo que es arte de la desobediencia y taller de reparaciones básicas para el hogar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué se divide? Pues porque pensamos igual que son cosas, se utilizan herramientas, se trabaja con el cuerpo, entonces, pues para si somos menos, es mejor, ¿no? Claro, mencionas un poco de estas actividades que hablas, ¿no? De trabajar con herramientas, todo esto. ¿Por qué es importante aprender? ¿Por qué consideran ustedes que es importante que las mujeres se apropien de estas herramientas del uso de actividades que de cierta manera afuera no son consideradas pues para mujeres? Sin embargo, ustedes, pues estas enseñanzas que dan, ¿por qué la importancia de darlas a las mujeres ahora? Pues por la autonomía, ¿no? Pues es necesario que las mujeres seamos autónomas, ¿no? O sea, siempre nos han enseñado a vivir con un varón, ¿no? Y siempre hemos estado al cuidado de uno, ¿no? O sea, desde chiquita de que al hermano, al papá, después ya al compañero, ¿no? Que cuidar, pero a la vez depender de, ¿no? Y cómo dependemos, pues en todo, ¿no? Desde lo económico, desde lo sentimental, ¿no? Y nos hacemos dependientes también hasta en lo más sencillo, por ejemplo, ¿no? En que el cambiar un tanque de gas, ¿no? Que ya me está goteando el grifo, pues chin, tengo que llamar al plomero, tengo que esperar a mi hermano, tengo que esperar a mi esposo o a mi papá, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, en esto de reparaciones básicas para el hogar, es un taller muy intensivo, ¿no? Pero que nos enseñan a esas cositas tan básicas, ¿no? Y nos enseñan también a agarrar confianza, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabemos agarrar el martillo, muchas veces ni siquiera sabemos cómo se usa el desarmador o que hay varios tipos de desarmador, ¿no? ¿Y por qué? Porque pensamos, es que esas no es para nosotras, ¿no? Es que esas son cosas de hombres, pero en realidad no lo son, ¿no? Así nos han enseñado, ¿no? Claro. Son 3 generaciones entonces de mujeres que han pasado por ahí y bueno, mencionas todas estos conocimientos que han adquirido. ¿Habrán salido historias, habrán salido anécdotas, algo que recuerdes de la manera en la que estas mujeres se han apropiado de esto, alguna anécdota, alguna historia? Mira, pues cada mujer creo que tiene su proceso. Hemos sido muchísimo, bueno, no sé, en la primera generación, yo fui parte de la primera generación, ¿no? Fuimos 35 mujeres las que estuvimos ahí, en la segunda fueron 40, en la tercera creo que también 40, ¿no? Hemos sido varias. Yo te puedo contar sobre mi experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde la universidad, desde el CCH, empecé con esto del feminismo, ¿no? O sea, ya como más claro, ¿no? Entonces, llego a Oaxaca, me encuentro con la escuela, ¿no? Me encantó. La verdad es que sí había tomado cursos de género, ¿no? Porque ni siquiera se llamaba feminismo, ¿no? De estudios para la mujer, ¿no? A mí lo que me gustó fue de que te aterriza también a la práctica. O sea, no nada más es teoría y que también es muy importante, claro, pero nos aterriza a la práctica, ¿no? Y aparte de que somos mujeres tan diversas, con un buen de experiencias, ¿no? Que eso también nos llega, nos nutre, ¿no? Y nos contagia, formamos lazos, ¿no? Que eso es bien importante, ¿no? Formar lazos entre mujeres. ¿Por qué? Pues porque también así, ¿qué pasa? De que a veces el sistema también nos quiere dividir. ¿Por qué nos quiere dividir? No, nada más porque sí, ¿no? Y no es porque una mujer no se lleve bien con una mujer, no. Por estrategia, ¿no? Pensamos, ¿no? Hablas de mujeres diversas, bueno, evidentemente recoges conocimiento de todas ellas, pero también habrá, pues, vamos, quienes facilitan los talleres y ello, ¿quiénes los imparten? ¿Quiénes los van a impartir ahora ya que viene la cuarta generación? Pues son mujeres con muchísimas herramientas para cada módulo. O sea, teoría la dan tres mujeres, tienen las herramientas, ¿no? Los grupos de autoconciencia somos facilitadoras, ¿no? Autodefensa la dan otras mujeres que, pues igual, están capacitadas para transmitir, ¿no? Entonces, cada modo, o sea, no es de que una sola persona o dos personas den todos los módulos, ¿no? Se propone que las den mujeres con herramientas, mujeres feministas, ¿no? Con las herramientas para darlo. Es muy importante esto que nos acabas de comentar. Y con esa idea en la cabeza, les invitamos a que escuchemos la canción Mujeres Sembrando Autonomía, creación colectiva de la primera generación de esta escuela. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad, ya no será una utopía, ni en Oaxaca ni en ningún otro lugar. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad, ya no será una utopía, la lucha antipatriarcal. Andaba perdida, no lograba encontrarme con preguntas que nadie sabía contestarme. Pero un día en mi Facebook encontré la solución, escuela de mujeres que propone autogestión. Al llegar ahí, entré en otra dimensión, por fin a muchas cosas encontraba explicación. Teníamos que empezar una reconstrucción y todo esto sería brindando información. Quitarnos vendas de los ojos, conocer la realidad, darnos cuenta de toda la cruda y cruel verdad. Mi vida ha cambiado, pues me he deseducado, al patriarcado de mis huesos por fin he arrancado. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad, ya no será una utopía, ni en Oaxaca, ni en ningún otro lugar. Mujeres sembrando autonomía, cosechamos libertad, ya no será una utopía, la lucha antipatriarcal. Escuela para la libertad de las mujeres, para mí y para las compas, es la escuela de transformación. Escuela de vivencias, creadora de mujeres libres, poderosas y autónomas. Creadora de unión y amistad entre mujeres. Escuela para la libertad de las mujeres. Escuela de empoderamiento, desechando ideas de mujer perfecta. Sembrando y cultivando la lucha por la libertad. Creando y transformando, entramos siendo una, salimos siendo otra. El momento ha llegado, mujeres haciendo autodefensa están. De la escuela para la libertad de las mujeres, tú saliste, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste. Desde pequeña sabía que las mujeres no se veían. Mi hermano me decía que los hombres del barrio lo que querían era nuestra vagina. Crecí con pensamiento feminista, aunque no lo decía, pues es una palabra poco admitida. Me encontré con esta escuela que es antisistema, pues es para mujeres, para que exista la conciencia. Acá las camaradas somos bien diversas y eso es lo que nos alimenta. ¿Cómo pensar en revolución si de nuestros cuerpos no tenemos el control? Mujeres, disfrutemos de nuestros cuerpos, pues así al patriarcado erradicaremos. Estamos platicando con Arely García, integrante del equipo facilitador de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres en Oaxaca. Adelante, Daniel. En Oaxaca ni en ningún otro lugar, mujeres sembrando. ¿Quiénes pueden participar y además cómo le pueden hacer para contactarlas y poder pues acceder a esta cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres? Pues ¿quiénes pueden participar? Mujeres, ¿no? El requisito es ser mujer, tener 16 años o más, tener muchísimas ganas, ¿no? tener ganas de estar en un grupo sororario, ¿no? Ganas de divertirse, que vivan en Oaxaca, ¿no? Valles centrales o cerca, ¿no? Porque pues también hay que tener en cuenta que desgraciadamente es un grupo, hay un cupo, ¿no? Entonces sí se da eso de que sea, que tengan la disponibilidad de horario y el compromiso, ¿no? ¿Y cómo le pueden hacer? ¿A dónde pueden solicitar? Sí, mira, en Facebook estamos como Escuela para la Libertad de las Mujeres. El correo electrónico es escuela.libertad.mujeres@gmail.com y el teléfono es 951-292-3567. ¿Algún requisito? ¿Algo que necesiten las chicas? Nada más. Sí, mira, pues nada más se contactan con nosotras y ya nosotras les explico. Es una escuela gratuita, uh-huh. ¿No? Eso es importante. No hay límite de edad. Uh-huh. O sea, el requisito es tener 16 años y no hay límite. Uh-huh. En las otras generaciones han estado mujeres de 40, 50 años y la verdad es que te digo, son experiencias que a todas nos nutren, ¿no? Claro. Bueno, mencionas ya estos requisitos que son necesarios para entrar, pero bueno, quienes vivan cerca de Valles Centrales, todo ello, pero ¿a dónde van a llegar a la escuela? Y además también, ¿qué días? Porque es importante, de pronto las mujeres trabajan o estudian, ya sabes, ¿no? ¿Qué días son los que se imparten y en dónde? Sí, durante esas 13 semanas, te comentaba que es lo que dura la escuela, son todos los viernes de 4 a 8 y todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Oye, algo muy importante también interesante que decías era que fuiste parte de la primera generación y mencionabas algunas pues materias que llevaban en esta escuela. El arte de la desobediencia es una de ellas que suena pues, bastante desobediente. La autodefensa, suponemos, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de la defensa de las mujeres en este asunto del acoso, quizá. ¿Cómo lo ven usted? ¿Desde dónde lo abordan? ¿Cómo lo abordan? ¿Qué experiencia tienes ante eso? Y también la autoconciencia es otra de las materias que nos llama la atención. Sí, mira, la autoconciencia, ese es más bien como es un análisis colectivo de la práctica cotidiana que nos ayuda a desmontar cargas emocionales que el régimen patriarcal nos ha impuesto a las mujeres, ¿no? Decía, ese va ligado con los grupos de autoconciencia son los sábados. ¿Por qué? Porque el viernes vemos la teoría. Entonces, ya después de la teoría, esa teoría la agarramos y la aterrizamos a nuestras experiencias, ¿no? Uh-huh. Eso es muy lindo. A mí, la verdad, los grupos de autoconciencia me encantaron porque hay confidencialidad, ¿no? Trabajamos con los grupos de autoconciencia, se trabajan nada más nosotros. O sea, ya no nos cambiamos cada sábado, ¿no? Sino, ¿para qué? Para crear esta confianza, ¿no? Claro, llevar un proceso. Pues, claro, porque muchas veces es tan difícil hablar de nuestras vidas, ¿no? De nuestras personas. Entonces, poco a poco nos vamos creando esa confianza. ¿Para qué? Para poder ir hablando, ir desahogándonos, ¿no? Riéndonos. Entonces, a mí, la verdad, me encantaron. Autodefensa. Pues ahí nos enseñan técnicas físicas y de actitudes para prevenir y defendernos, ¿no? O sea, te digo, de repente en la calle, ¿no? Es tan cotidiano que muchas veces a lo mejor hasta vamos caminando y de repente vemos a algunos chicos, algunos hombres y lo mejor también pues es pues o dar la vuelta o cruzarnos, entonces. O muchas veces el que te toque, ¿no? Entonces dices, no, pues te paralizas. ¿Por qué? Porque nos separan mente y cuerpo, ¿no? Entonces, como nunca nos han dejado, por ejemplo, o sea, parece broma o parece cosa tan cotidiana, por ejemplo, desde los niños, desde las niñas, ¿no? Que no nos dejan a veces, a muchas... Pues subir a los árboles, correr, brincar. Entonces, todo eso repercute, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quita esa confianza que tenemos, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, en estos grupos de autodefensa, nos apropiamos de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué sabemos? Pues seguridad. Y aunque parezca chistoso, pero O sea, se ve y transmites la seguridad que tienes, ¿no? Desde el caminar, desde el mirar. Entonces, eso es los grupos de autodefensa. Bueno, y el arte de la desobediencia son propuestas creativas que buscan desmontar la carga cultural, patriarcal, sexista y discriminatoria instaurada en los discursos de las diversas expresiones y disciplinas artísticas, ¿no? Pues como es la gráfica, la literatura, la música, y pues aportar herramientas igual creativas, artísticas, como medios de expresión, ¿no? De expresión que también nos ayudan a la sanación, ¿no? A mí, te comentaba, yo fui parte de la primera generación y una de las cosas, bueno, en este módulo de arte de la desobediencia nos lo impartió Mare, Advertencia Lírica, ¿no? Una mujer rapera, yo creo que ya las de conocer. Sí, sí, sí, claro. Entonces, pues imagínate, o sea, la escuchas, ahora imagínate, o imagínense, chicas, que ella les esté transmitiendo, ¿no? En esa generación se sacó una canción, ¿no? Que unas compañeras que nos animamos, todas escribimos, ¿no? Todas las participantes escribimos, pero algunas tuvimos el chance y quisimos crear y grabar una canción, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Y cosas que a lo mejor y dices, no, es que yo cuándo iba a escribir, ¿no? Y es que yo a mí eso, yo, no, eso de la poesía, por ejemplo, porque también me tocó que me dieran el taller de poesía en ese módulo de arte de la desobediencia. Decía, no, pues yo cuándo voy a escribir un poema, yo cuándo voy a escribir una canción, yo cuándo voy a rapear y cuándo voy a grabar, ¿no? Una canción. Entonces, la verdad es que fue súper divertido, ¿no? Me encantó. O sea, en ese cuándo lo voy a hacer fue la desobediencia, entonces, y exactamente, te encuentras, te encanta y qué chido, ¿no? Que puedan compartir también esas experiencias entre las mujeres. Pues Arely García, muchas gracias por habernos acompañado con todas sus letras. Dale, gracias a ustedes. Hermoso día. Conocer diferentes historias con las cuales identificarnos. Saber experiencias que nos den pistas en nuestro caminar y aprender de las propuestas e ideas que nos entusiasman es la finalidad de lo que a continuación les compartimos. El feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. Así empieza el libro Feminismo para principiantes. Un libro que responde a su título relatando de manera sencilla, amena y rigurosa tanto la historia como el pensamiento feminista. El feminismo tiene una historia épica. Son ya 3 siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar líderes fascinantes, un cuerpo teórico abrumador y una agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener tanto tiempo. El feminismo hizo suya la protesta simbólica, le dio la vuelta a la revolución sexual, desarrolló la teoría de género y acuñó un nuevo significado para el patriarcado. Todo esto se explica en Feminismo para principiantes. El feminismo es una linterna, asegura Nuria Varela, y añade que su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Entonces, ¿por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas como marimachos, feas o mujeres insatisfechas sexualmente? ¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radical? ¿Cómo y dónde surge la expresión violencia de género? ¿Qué relación hay entre el feminismo y los accidentes de tráfico? ¿En qué consiste la masculinidad? A todas estas preguntas, usted les encontrará una respuesta en Feminismo para principiantes. ¿Te llamó la atención? No dejes de compartirnos tu opinión y experiencia. Recuerden que la información es poder. De tal modo, que cuanta más información y conocimientos difundamos y compartamos entre todas nosotras las mujeres, con más herramientas de fortalecimiento contaremos para desempeñarnos en la vida con autonomía, haciendo uso del derecho a tomar nuestras propias decisiones y con mayor capacidad de prevenir y erradicar la violencia de género y lesbofobia. Y si quiere comentar lo que piensa acerca de esto que hemos platicado, solo tiene que escribirnos a la siguiente dirección electrónica: contacto@consorciooaxaca.org.mx o en nuestro muro de Facebook busque Consorcio Oaxaca. Y recuerde, el feminismo es una linterna capaz de alumbrar las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Participamos en este programa Ana María Hernández, Sandra Pastrana, Nayeli Tello, Daniel Niscu, Argelia Rodríguez, Octavio Santiago y Maite Ibargüengoitia. Esta es una producción de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Con todas sus letras. Dialoguemos para la igualdad.